Bueno, el tercer trabajo nuestro, Cumpliendo Leyenda, que así se llama, realmente estamos muy contentos, hemos logrado un trabajo muy lindo, muy rico en percusión, muy bailable, hemos hecho un cambio, hemos agregado acordeón en vivo, hemos agregado trompeta en vivo, así que realmente estamos muy contentos y desde ya que cubre todas nuestras expectativas.